Estimados alumnos, incorporamos hoy nuevos contenidos al curso. Primeramente tenemos un podcast con un hipervínculo a una tabla con los 47 procesos de la dirección de proyectos clasificados por áreas de conocimiento y grupos de procesos. Tenemos también un enlace a la página oficial del Project Management Institute, PMI. A continuación, un vídeo explicando la diferencia entre el ciclo de vida de un proyecto y el ciclo de vida de la gestión de un proyecto. Lo cierto es que es un concepto fundamental que tenemos que entender perfectamente. Se trata, por una parte, de qué es lo que hay que hacer y, por otra, de cómo se gestiona eso que hay que hacer. Para ayudar a que el concepto de ciclo de vida quede perfectamente claro, presentamos un foro de nombre Ciclo de Vida del Proyecto, y que, como veréis, tiene tres hilos de discusión diferentes, aunque relacionados entre sí. Os animo a participar todavía de forma individual en el foro. A continuación se presenta un podcast sobre la gestión del tiempo y del estrés. Y terminaremos esta entrega con un vídeo sobre la influencia del tipo de la organización en el desarrollo de los proyectos. Por otra parte, los equipos de proyecto están ya confeccionados. Podéis ver la tabla con la composición de los equipos en uno de los apartados de esta segunda entrega. Pues de momento nada más. Ánimo y seguimos en contacto.